Vamos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, a hablarles de asuntos que en un principio, bueno, pues no pensábamos nosotros destacar, ¿no? Por aquello de que la jornada de este 2021, en lo que va a ser este año, pues no está previsto que se desarrolle ningún acto, ninguna actividad que esté vinculada a las celebraciones con motivo del Carnaval de Ubrique, al menos de carácter público. Ya saben que en los últimos años las fechas del Carnaval de Ubrique no se rige por el calendario, sino que son determinadas por festejos, pues en consenso con los agentes implicados, y por razones obvias, este año pues no habrá actos del Carnaval de Ubrique y, por tanto, no hay fecha oficial establecida para unas fiestas que, al menos en lo concerniente a lo público, pues no se van a celebrar. Teniendo en cuenta que el carnaval, sin embargo, está vinculado en el tiempo de las calestolendas, periodo anterior a la cuaresma. Ya saben que el martes de carnaval, por ejemplo, en este 2021 sería el 16 de febrero, siendo el 17 miércoles de ceniza. De este modo, pues si echamos un poco de recapitulación y contamos el fin de semana del 13 y 14 de febrero, podríamos imaginarnos que hubiera sido por fecha el carnaval de la calle en Ubrique. Pues sería pasacalles y entierro de la patacabra. Y este, si nos ponemos a contar, este último fin de semana que hemos pasado, pues hubiera sido, por ejemplo, las primeras fiestas gastronómicas en nuestra localidad. Todo esto poniéndonos a suponer, ¿no? Así que dentro de ese calendario podríamos decir que estamos ya metidos pues totalmente en fiestas del carnaval, ¿no? Y ello lo ha demostrado pues artistas como, por ejemplo, Estefanía Hernández, que a pesar de que este año no ha podido presentarse al concurso del cartel de carnaval porque no hay convocatoria, ella ha querido mostrar su propuesta y además de manera muy especial, porque no lo ha elaborado ya sola, sino que también la han elaborado los más pequeños de nuestra localidad. Vamos a hablar de ese proyecto. Estefanía Hernández, muy buenos días. Buenos días. Que nos mete de lleno, Estefanía, a hablar del carnaval. Y bueno, a nosotros nos ha servido como una oportunidad, ¿eh? Nos ha permitido la publicación de tu cartel, pues el tener una excusa para hablar del carnaval aquí en la emisión de la mañana. Pues buenos días y la verdad es que yo tenía muchas ganas. Bueno, todo el que me conoce sabe que yo soy una artible del carnaval y que este año habría que hacer algo distinto. Y he tenido en mente hacer yo el cartel por mi cuenta porque, como todos sabéis, este año no ni había concurso de cartel, ni hay carnaval, porque claro, es lo que nos toca vivir. Claro. Pero yo quería hacer algo y por cuestiones de tiempo y porque se me ocurrió también la idea de involucrar a mis alumnos, le propuse que cada uno me hiciera lo que para él significaba o para ella significaba el carnaval en un folio, cada uno en su estilo, con su cosa, pero sobre todo con mucho color, porque lo que queremos ver es que haya alegría, color, porque el carnaval es color y viveza, ¿no? Y ellos me hicieron su particular propuesta. Yo lo pasé a digital todo, lo escaneé. Y he hecho esta composición, que al final queda algo muy... que está gustando mucho, la verdad. Y como no, pues lo subí en las redes sociales y la gente lo estaba viralizando. Y la verdad que ellos están, pues imagínate. Además, también una forma de... porque a ellos les encanta participar y no son niños de 5 a 12 años. Y yo me alucino con ellos porque hacen unos dibujos increíbles. Fíjate, si tienen unas ideas disfrazadas a los animales de profesiones, sí. No sé, cosas muy, no sé, que me llenan mucho porque creo que tienen mucha creatividad y al final pues también le vas inculcando, que yo no tengo que inculcar nada, pero lo que es el carnaval, ¿no? Sí. El gusanillo. Y ellos encantados, ¿verdad? Oye, ¿quiénes son tus alumnos? ¿Podemos nombrarlos? ¿Son...? No sé si te pongo un aprieto, si te pregunto por sus nombres, lo digo para que también ellos... A ver, sí me dejo algunos. Los autores. En el camino. Bueno, vale. Bueno, no, hombre, no sé, son, ya te digo, niños muy creativos, niños muy... con muchas ganas de mostrar lo que hacen, de aprender cosas nuevas, porque también en el confinamiento nosotros hicimos una serie de dibujos todos los días, ¿no? Y yo usaba unos rotuladores que para ellos ha sido el descubrimiento. Vamos, yo creo que los Reyes Magos este año nos han cascado mucho la cabeza porque con los rotuladores, por lo menos con mis niños de mis clases, y lo están usando muy, muy, muy, muy bien. Saben, no sé, son niños que al ser tan pequeños, pero tienen una capacidad de absorber todo lo que tú les vas diciendo, lo que les vas enseñando y... a la vista está, a lo que han hecho, ¿no? Bueno, vamos a ir por parte. Ahora me vas a hablar un poco de lo que es el cartel, el dibujo, la elaboración, ¿no?, que habéis realizado entre los alumnos y la propia Estefanía en el plano artístico. Pero primero yo quiero que me expliques un poco también la intención de la idea, ¿no?, de este proyecto, porque Estefanía todos los años, es una jartible del carnaval, como ella misma decía, se presenta a los concursos de los carteles, ha ganado además también en varias ocasiones el concurso del cartel anunciador de aquí de Ubrique, y este año pues esa posibilidad no existía, ¿verdad? Claro, y precisamente ese era el fin, no existía, y como que de alguna forma se iba a quedar huérfano, ¿no? No porque no lo hiciera yo, sino porque no iba a haber concurso y nadie lo iba a poder realizar, y se me ocurrió hacerlo. Y además que, sobre todo porque yo siempre, todos los años a ellos les invito a que hagan un cartel, les explico cómo se hace, ¿no?, las cosas que tienen que tener en cuenta. Y este año yo vi la posibilidad de que ellos fueran partícipes y fueran los protagonistas. Entonces, era un aliciente más hacerlo. Uh-huh. Y creo que ha quedado algo bastante aceptable. Ellos recogieron el guante, ¿verdad? Y empezaron a hacer sus propias creaciones. ¿Cómo fue? ¿Ellos hacían su propuesta de cartel o ellos hicieron...? ¿Cómo lo habéis organizado, ¿no?, para que quedara esta composición final? Pues cada uno, ya te digo, les dije que me mostraran lo que para ellos significaba el carnaval. Y unos dibujaron payasos, otros me dibujaron animales disfrazados, o personas disfrazadas de animales, porque tengo un alumno que es animales, a todo lo que es, le encantan los animales. De hecho, el cartel se os acerca y tiene muchos detalles y muchas cosas a las que sacarle partido, porque hay muchas cosas escondidas, y no sé, hay muchos guiños, la verdad es que está bastante... Y cada uno hizo lo que les parecía o lo que para él significaba el carnaval en un folio y después yo lo digitalicé. Y realizaste la composición, ¿no? Sí, claro, teniendo en cuenta los colores, teniendo en cuenta lo hecho simétrico, porque también he querido representar, si te fijas en el centro del cartel hay dos corazones que no sé si inconscientemente, conscientemente, ya tampoco puedo decirte, forman como dos pulmones, que al final representa lo que es el carnaval, ¿no?, lo que es la pasión por los corazones y también lo que nos da vida, y al final por lo que estamos así es el virus este que nos tiene y es donde nos ataca, los pulmones, ¿no? Es como todo un poco una alegoría. Claro, de manera inconsciente o consciente, cuando lo vemos, nos recuerda que estamos en el momento en el que nos encontramos. No es carnaval, pero es un carnaval en pandemia, ¿no? Está claro. Exacto. Entonces también eso es lo que te comentaba, que yo sé que estamos con mascarilla, que la tenemos que tener presente y que el virus este, el dibujito del virus, no sé, a mí me da coraje, no me gusta. Y entonces yo les dije que por favor, que no, tampoco los condicioné, pero ninguno hizo lo que es el dibujo del bichito. Sí. Y me pareció guay, porque se entiende lo que pasa, se entiende lo que es y no hace falta ponerlo explícitamente. Claro. Y además estamos ya, lo hemos asimilado, ¿no? Y ahora hay que dar un paso más. Y bueno, pues sin perder desde luego el momento en el que nos encontramos, esa perspectiva, ¿no? Porque no podemos perderla, desgraciadamente. No, claro. Pero sí manifestar ese espíritu. Pero hay que tener una visión más positiva, ¿no?, de todo. Además, el carnaval es eso, el carnaval es positivo, es alegría, es, ¿no?, fiesta. Además nos viene muy bien, ¿no?, porque el periodo de desinhibirse, de cambiar todo ese orden establecido que llevamos, bueno, pues muchísimo tiempo, ya casi un año vamos a llevar restricciones, un periodo de estar en casa, de no poder salir, de confinamiento, un periodo muy duro además, donde muchos ya no están, hemos perdido a personas cercanas o no, y bueno, pues todo esto también hace que este momento sea necesario quizás, ¿no? Y claro, y además ellos, que los niños, que han sido los protagonistas bastante, que nos han dado un ejemplo muy grande, que lo están llevando muy bien. Ellos cada vez que entran allí al estudio se lavan las manos y si no está el gel por allí cerca me lo piden. Que ellos tienen ya eso muy, muy, muy, muy bien adhesionado. Y y se merecían esto también, ¿no? Para mí también es como un homenaje a ellos y además que están alucinando, que están súper contentos, les encanta su cartel. No es para menos, porque el cartel la verdad es que es estupendo, ¿no? Y plasma, bueno, pues todo eso que hemos estado comentando nosotros y sobre todo, bueno, desde el punto de vista artístico, Estefanía, tú como su profesora, ¿qué nos tienes que decir? A mí no me hace como la que pregunta a la madre. A ti me parece maravilloso, ¿no? ¿Qué me quedo yo? Que no me duela, ¿no? Pues, ¿qué son? Yo te digo, unas pequeñas personitas, pero muy grandes. Porque a mí me enseñan todos los días cosas, todos los días. Y ver niños que, aunque no 3D tan bien como a otros, pero insisten y hasta que no lo consiguen no paran y te entienden, te escuchan, ¿no? Y eso es muy, muy gratificante. Y fíjate, como es que el otro día yo le enseñaba a mi padre el cartel y me decía, pero eso, tú, digo, el que me conoce sabe que yo no le meto la mano en el dibujo a nadie. es verdad, eso es para mí una regla fundamental. Lo va a repetir 18 veces, pero yo no voy a meter la mano porque si no, no aprende. Claro. Y es cierto que es que se lo han hecho íntegramente ellos. Solamente yo he hecho los dos corazones que forman el pulmón y de Ubrique, que lo he hecho digital. Hasta el carnaval y el 2021 lo han hecho ellos dibujado, yo lo he escaneado, luego yo he trabajado no en digital porque lo he limpiado y tal, pero los dibujos son de ellos y me parecen de una madurez para niños de 5 años hasta 11 años que tienen, muy grande. Me encanta la mantis religiosa disfrazada, ¿puede ser una mantis? Religiosa vestida de gitana, ¿no? Eso de gitana, cierto. Está sembrada. Trae de gitana. Yo le dije, esta gitana pues tiene lunares, volante. Y él hizo su particular traje de gitana, que es una persona que tiene un delantal, pero es muy flamenco. Sí. Es el niño que te digo que le encanta a Hugo, que le encanta los animales, le encanta. Y luego, y bueno, todo lo que hace son animales. Sí, la complejidad, bueno, también, ¿no? Para dibujar figuras disfrazadas, que bueno, para un niño de 5 a 12 años tiene que ser también un poco complicado, ¿no? Claro, y además a su manera, totalmente libre, pero ellos coordinan muy bien los colores. Yo les dije que lo quería muy vivo y lo hicieron súper, ya lo veis, como queda, súper luminoso, súper bien hecho, es que está bien hecho, lo hacen bien. A mí me dan miedo a veces. La cantera pues, que viene pisando fuerte, ¿no, Estefanía? Bueno, mío, no, pero yo sabéis, claro. De hecho, el último concurso que hubo de ayuntamiento, casi todos se llevaron premio, porque es que dibujan muy bien. Es porque te escuchan, sí. Y eso es muy importante, al final. Claro. Los guías y ellos te hacen caso porque yo también les enseño muchas cosas de las que hago. Entonces se motivan. Claro. Cuando ven lo que yo hago es como, yo también quiero hacer eso. Yo quiero intentar llegar a conseguir lo que ha conseguido mi profesora, mi tutora, ¿no? En este caso el trabajo de Estefanía. Alguno cuando dice, yo ya es que sé dibujar. Y yo les digo, pero si yo no sé dibujar. Me mira como diciendo, ¿cómo no vas a hacer tu dibujar si he visto lo que tú haces? Pero claro, tú tienes que bajarle un poco, porque si no, se suben. No, pero súper guay, nosotros nos pasamos muy bien las clases, la verdad que sí. Oye, Estefanía, entonces la técnica, ¿no?, que habéis utilizado, aparte de todo ese trabajo digital posterior que tú has elaborado, rotulador, ¿no?, ¿me comentabas? Rotuladores de alcohol, que estos son el descubrimiento de este año. Es verdad, porque yo empecé a hacerlo en el confinamiento con mis rotuladores y me preguntaban los padres, ¿estos rotuladores? Y yo les decía, pues aquí y tal. Y los reyes le han traído casi todos los rotuladores. Claro. Están ellos contentos. Bueno, pues muy buenos reyes, ¿no? Porque les va a servir para seguir trabajando. Y además también les enseña estéticas diferentes, porque estos rotuladores son como los rotuladores que aparentemente quedan como acuarela, ¿no? Entonces para ellos es como algo wow. Los rotuladores que yo tengo me dejan las marcas. No son tan guay como estos, ¿no? Claro. Y están súper entusiasmados. Bueno, hacemos acuarelas, hacemos de todo. Pero siempre empezamos por el dibujo, que es la base. Para mi forma de ver, la base es fundamental. Sí, pues hay que saber dominar el dibujo y luego ya a partir de ahí a lo que tú quieras, ¿no? Después pintamos. Exacto. Pero hay que saber dibujar. Si no sabes dibujar, igual ya se queda un poco cojo, ¿no? Al menos practicarlo y tener una base. Claro. No que como sí. La casa, por el tejado, ¿no? Pues igual. Claro, pues eso es lo que se enseña en las clases de dibujo y pintura de Estefanía. Que bueno, tú estás dando clases desde cuándo, Estefanía, con los menores, porque yo, emprendedora eres, eso está claro, ¿no? Hemos hablado contigo en numerosas ocasiones y ahora, bueno, pues estás dedicado un poco a esta parte, ¿no? De la formación. Sí, y bueno, como sabéis, tenemos montado el estudio de Zafarrojo. Sí. Y allí, pues, hacemos nuestra fotografía y tal, pero también damos cursos, damos clases de pintura, de dibujo, y yo llevo, pues, desde que empecé en mi casa hace ya por lo menos 6 o 7 años, también yo no estuve dando clases en una academia. A mí me gusta mucho enseñar. Uh-huh. ¿Clase de dibujo solo para pequeños, para adultos te la planteas alguna vez? No, para adultos también. Ah, también, vale. Tengo para adultos. Uh-huh. Estupendo. Para todos justo. Para adultos y menores. Y bueno, ¿los adultos se atreven con participar en los concursos? Los adultos también se lo propuse, pero no quisieron, ¿eh? Lo tengo que decir. Les da más vergüenza. Pues no sé yo si hubieran sido capaces de conseguir algo tan chulo como esto, ¿eh? Bueno, no te creas, ¿eh? También. Hay unos cuantos que no veas, como dibujan. Que también están ahí despuntando, ¿no? Sí. Además que les gusta, porque ten en cuenta que ellos tienen un horario más complicado. Y el que va a esas horas es porque le gusta. El que busca un cosito de su tiempo para ir ya con más responsabilidades, no los niños, ¿no? Que al final, pues si no están en dibujo, están en inglés. Pero a ellos les cuesta más y el que va es porque le gusta realmente. Y la verdad es que tienen muchas ganas también de... Pero a ellos les da como más vergüenza. Como en plan, ahí están yo, no los niños. Claro. Bueno, ¿no? Yo lo propongo. Bueno, pues... Eso también, yo sí. Siempre lo propongo en mi clase de hacer, incluso que te presenten al concurso, ¿sabes? Que no es... Pero bueno, poco a poco. Bueno, pues nosotros ya tenemos cartel del Carnaval 2021, un carnaval diferente desde luego el que vamos a tener este año, porque no va a haber actos de carácter público que se vayan a desarrollar. De hecho, no hay incluso concurso del cartel de Carnaval, pero aquí hay una propuesta. Y bueno, Estefanía, yo casi que, no sé si te parece que podemos invitar, ¿no? Que el Carnaval está aquí, aunque no podamos celebrarlo. Que claro. Esta propuesta de Estefanía es una, pero que hay muchísimas cosas que se pueden hacer también a través de redes sociales, que nos inviten a seguir hablando del carnaval y a seguir también participando, ¿no?, de esta celebración de manera casi que virtual, que se nos ha impuesto a causa del coronavirus. Claro, se puede hacer muchas cosas, se puede, bueno, yo que ya te digo, yo estoy el año escuchando carnaval, entonces yo no cuento, pero se puede, no sé, subir fotos de disfraces pasados, se pueden hacer muchas recordatorias. Uh-huh. En Cádiz lo están haciendo, de hecho. Uh-huh. De carnavales pasados, y mantenerlo vivo, porque, bueno, perderse no se va a perder, porque claro, es imposible. Pero por lo menos los que tenemos el gusanillo ahí, pues que lo podamos disfrutar, aunque sea recordando. Pues nos quitamos esa espinita también, ¿verdad? Sí, claro. Pues nosotros que le agradecemos a Estefanía Hernández que nos haya atendido hoy en la mañana, y además también le agradecemos de manera especial que haya realizado este proyecto con sus alumnos, a los que le ha dado protagonismo y visibilidad, pero también nos ha permitido a nosotros pues hablar de carnaval y bueno, pues a recordar, ¿no?, que esta celebración está aquí también, aunque no sea pública, pero la tenemos y podemos también disfrutar del carnaval de Ubrique, como claro que sí, con este estupendo cartel que nos han elaborado Estefanía y sus alumnos. Pues muchas gracias y a seguir disfrutando del carnaval. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Hasta luego. Niños en los escalones, la sonrisa permanente. Juegos en la plazoleta, columpio rebalandeta, calle llenita de gente. Trabajo y un más trabajo, y regalitos de historia por esquinas al pasar. Casa pintada de blanco inmaculado, de pata cabra que se queda en su rincón. Y el pregonar del día cuando amanece, el aroma que solo tiene esa tierra y esa disputa de la Z con la S. Persiana abajo, que ya son casi las dos, se quiere colar el sol para compartir un plato. El cafelito viene con conversación, las voces de la vecina se escuchan por todo el barrio. Una acuarela no se siente desde cualquier mirador, ese olor que por mayo nos regala un buen jamón. La brisa que la noche te refresca, ¿cómo quieres que lo explique? ¿Cómo quieres que no sea tan egoísta? Y que lo ofrezca mi tierra quien la critique. Si por más y más ciudades que yo visito, no encontré un rinconcito que me quede tanto con.